La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Sábado 11 de enero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que leo para usted en este pequeño devocional es el libro último que la Escritura tiene, los 66 libros de la Palabra de Dios, por cierto, escrito por 44 hombres distintos durante 1450 años, recopilados a través del tiempo y con un hilo milagroso de oro que los une a todos, que es la mente de Dios y su pensamiento. 1400, 1500 años, estas escrituras fueron escritas de parte de Dios, juntadas por 44 hombres aproximadamente, diferentes nacionalidades, diferentes culturas, sin embargo, todos con un hilo milagroso. La porción es Apocalipsis 1, en el verso 10. Yo fui en espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, en Éfeso, y a Esmirna, y a Pérgamo, y a Tiatira, y a Sardis, y a Filadelfia, y a Laodicea. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por sus pechos con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como de un horno, y su voz como ruido de muchas aguas, que tenía a su diestra siete estrellas, y en su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Hasta ahí la cita bíblica en el verso número 18. Luego, esta porción de la Escritura es una porción que enseña a diferentes niveles, tanto que decir en un tiempo tan corto, que uno no tuviera el entendimiento para la hondura que estas porciones tienen en un pequeño rato. Así que es Juan el que fue en el Espíritu. El Espíritu de Dios lo lleva al día final, en la parte final. Y es que es aquí Cristo visto, resucitado, ya no en un pollino, ya no en un asna, pero en un caballo blanco. Este libro de Apocalipsis, por cierto, está trazado en cuatro puntos. Usted debe recordar que toda la Biblia está trazada en forma de cruz, y este libro está literalmente dividido en cuatro porciones. La primera parte es Jesucristo resucitado, o el Cristo resucitado, Jesús nuestro Señor de gloria. El segundo punto de este libro está visto como el Cordero y el León, el Cordero de Dios, pero que también es un león, está en el trono, en medio del trono. La tercera porción es Cristo Jesús visto sentado en una nube blanca, viniendo con gloria y con una hoz en la mano. Así que el cuarto punto que resta es Jesucristo, visto en un caballo blanco, con todo poder, con toda gloria, su ropa teñida de sangre y en su muslo una insignia, Rey de Reyes y Señor de Señores. Toda una aventura estudiar estas porciones. Pero me quiero quedar en la primera parte, donde Cristo se muestra como el resucitado, como el Rey resucitado. Y estas porciones que leímos, el mandato hacia Juan es escribir a las siete iglesias que están en Asia y nombra a ellas. Así que estas iglesias son un ejemplo y un cuadro de las iglesias que vivieron en esos días, pero también son un tipo y una figura de las dispensaciones en el que el mundo cristiano ha vivido, empezando por Éfeso, la iglesia primitiva o la iglesia apostólica, terminando con la Odisea, o sea, en la que usted y yo vivimos. Esta, la Odisea, tiene las características de las de los tiempos en los que usted y yo vivimos, actuamos, y es toda una aventura entenderlas. Por ejemplo, si usted encuentra a Éfeso, encontrará que es la iglesia que nos enseña también, por otro lado, junto con todas las demás, las dimensiones espirituales en las que usted y yo vivimos. Ahora, no se olvide, número uno, fueron iglesias que existieron realmente. Número dos, son las dispensaciones en las que la iglesia en general ha vivido, empezando por la apostólica y terminando por la que vivimos. Éfeso será la primera y la final, entonces la Odisea, la dispensación en la que vivimos usted y yo. Luego también, en tercer lugar, estas iglesias representan el crecimiento espiritual en que cualquier cristiano que camina con Jesucristo está. Si usted lee las características de cada iglesia, encontrará que son un ejemplo del tiempo en el que usted y yo crecemos en Cristo. Éfeso, por ejemplo, nos enseña a luchar contra perder el primer amor que Dios nos ha dado. Esmirna lucha contra la sinagoga de Satanás. Pérgamo está uno aprendiendo a amar a nivel del corazón del Señor en diferentes niveles y tratando de tener solo un amor que es Jesús. Por ejemplo, Filadelfia es la iglesia esposa, la iglesia que se dedica totalmente al Señor. Y ya sé que brinqué otras, pero no tengo el tiempo. Filadelfia, por ejemplo, es la última iglesia en la que vivimos usted y yo. Esta está a la altura de, si usted trazara el templo donde el Señor dejó en el Antiguo Testamento, encontraría que está el arca del pacto o el arca de la misericordia. Y lo que usted y yo vivimos es un tiempo de inmisericordia. No nos tenemos misericordia. Somos increíblemente feos unos con otros. Y aparte, una tibieza en general. Bueno, esta iglesia en la que vivimos usted y yo tiene diferentes connotaciones. Y sería todo un mundo tratar de entender. Cuando Juan ve el mandato de Dios, escucha la voz del Señor, vuelve a mirar al que está hablando, ve al Hijo de Dios en medio de siete candeleros y vestidos una ropa teñida, pero una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por los pechos con una cinta de oro. Lo ve resucitado, lo describe y literalmente cae muerto. No como muerto, dice nuestra versión en español. El original hebreo dice caí muerto a sus pies. Sin embargo, él puso su mano sobre él y lo resucitó para decirle que él era el primero y el último, el que había sido muerto, pero de todas maneras vive porque está resucitado y vive para siempre y tiene en su mano las llaves de la muerte y del infierno. En otras palabras, todo poder tiene aquel que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y esta pequeña porción en la que me quiero recargar, porque es un mundo, es entender que tenemos diferentes elecciones. Una elección es una decisión entre dos porciones, y cuando usted elige, usted es el responsable, así como yo. Tenemos la elección, por ejemplo, de querer oír y saber más de Cristo, y estamos eligiendo. Así que hay diferentes porciones en las que yo me pudiera recargar en este día. Sin embargo, es tan grande y tan profundo que quisiera quedarme en la última iglesia, que es la Odisea, que representa el tiempo en donde usted y yo vivimos. Eso está en el capítulo 3 y los versículos son el 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego y seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Luego es una reprensión fuerte, porque este tiempo de la Odisea en la que usted y yo vivimos, recuerde, la Odisea fue una iglesia física que existió en esos días, también es un ejemplo de las dispensaciones en que el cristianismo vive. Y en este caso, la Odisea es la última iglesia en la que la Escritura enseña, en la que estamos viviendo. Y por último, también es el crecimiento espiritual que representa el cristiano. Sin embargo, si lo nota, encontrará que todo coincide con el tiempo en el que vivimos. Gente que nos sentimos rica, enriquecida, y sin embargo somos tibios. No nos decidimos en caminar totalmente, tampoco nos decidimos en alejarnos. Ni somos un excelente cristiano, ni un excelente pagano, mundano. Somos gente tibia que está de un lado y de otro. Ojalá Dios nos ayude a que usted y yo decidamos de manera correcta. Así que el Señor reprende a esta iglesia en 5 cosas. No conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. 5 porciones que hasta la última vez que yo conté están ahí, porque tenemos 5 sentidos que están corruptos. Cada uno coincide con uno de los sentidos que tenemos corruptos en nuestro ser. Así que el Señor amonesta que de él compren oro afinado en fuego. Y yo quisiera quedarme con esta porción de comprar. La palabra comprar en el original hebreo que está aquí es kodá. Kodá, una C, una O, una D y una A. Kodá es la palabra del hebreo al hebreo fonético y podemos pronunciarlo. Así que podemos comprar al crear. Eso es lo que significa comprar creando. También significa en esta porción adquirir, obtener una herencia. Cuando tú compras debes intercambiarlo, también significa necesitas comprar, entonces sabiduría. Usted y yo necesitamos comprar de Dios. La palabra kodá significa cambiar una cosa por otra. También significa comprar con el precio propio o con el mismo precio que uno tiene hasta que se vuelva parte de uno. Es por eso que nuestros líderes tienen una frase que dicen, paga el precio, porque cualquier persona que se acerca a Dios debe aprender a comprar el precio de lo que tiene, intercambiando su energía una cosa por otra. En otras palabras, le entregamos nuestro mal, nuestra podredumbre, nuestros males, y Él nos da su bendición. Es la misma palabra hebrea cuando usted y yo abrimos Proverbios 23:23, dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 4 cosas que Dios nos demanda que compremos. Recuerde que comprar significa cambiar o intercambiar una cosa por otra, acérquese a Él, compre su verdad, no la venda, adquiera, tenga la herencia, recíbala, compre con su propio precio. Nadie va a pagar el precio de oír un devocional por usted. Nadie va a orar sino usted. Nadie va a leer su Biblia sino usted. Compre la verdad, no la venda. La verdad es Cristo y usted debe intercambiar esta porción. En lugar de dejar que su vida cuitada, miserable, pobre, ciega y desnuda esté, que Dios le bendiga y le ayude a recapacitar como a mí en estos días, en Cristo Jesús. Santo.